el gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. En tiempos diferentes, rastreando brechas, buscando huecos. Si alguna vez nos escucharon, se habrán dado cuenta de lo mucho que nos gusta estar en el cruce, en la intersección. Y por insistir, que no quede, seguimos siendo veloces sacando la lupa para de alguna manera explorar las categorías y, si podemos, deshacerlas. Del libro del que hoy hablaremos aborda muchos temas y de qué manera tan brillante lo hace. Viaja por las nociones de baja y alta cultura, por el pop, el rock, el country, lo popular, el celebrity feminism, lo abstracto y lo concreto. De fragilidades blancas, de samplear como homenaje, de nuestras referentes, de Angela Davis, del gran espectáculo. Y hoy seguro que vamos a bailar, o nos entrarán ganas de hacerlo. De las Panteras Negras, de Malcolm X, de la Super Bowl, de reivindicar que, como escribió Bell Hooks, el feminismo es para todo el mundo. Porque Beyoncé, Giselle Knowles Carter, siendo la reina que es, podría haberse quedado cómoda en su trono, pero no lo ha hecho, y sigue con el oído y con su labor artística cuestionando, interrogando y moviendo los marcos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina, Granada. Hoy hablaremos del nuevo libro que acaba de publicarse, Beyoncé en la intersección, pop, raza, género y clase, con su autora, con Elena Herrera Quintana. Adelante. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Oh, I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. I earned all this money, but they never take the country I'm in. I got hot sauce in my bag, swag. I see it, I want it. Yellow, own it. Own it. I dream it. I work hard. I grind till I own it. Own it. I twirl all my middles. Albino, alligators. Get up. El Camino with the Tito. Sipping Cuervo and no Ojibwe. I go hard. I go hard. I go hard. I go hard. Get what's mine. Hey, what's mine? I'm a star. I'm a star. 'Cause I slay. I slay. I slay. let's get information. I slay. Okay, ladies, now let's get information. Elena Herrera Quintana vino al mundo, dicen en la descripción del libro del que hoy hablamos, vino al mundo con dos vueltas de cordón umbilical y ahora es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en Sociología de la Cultura y de la Comunicación. Su campo de estudio incluye la cultura pop en intersección con los feminismos. Comenzó estudiando el fenómeno Beyoncé durante sus estudios de máster, lo que acabó culminando en una tesis doctoral. En la actualidad se gana la vida, trabaja en el tercer sector, a la precariedad del trabajo universitario. Es Leo y le gusta hacer collages digitales. Hola. Hola, ¿qué tal? Elena, muchas gracias por aceptar la invitación del Gesto Más Radical. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué librazo te has marcado con Beyoncé, intersección pop, raza, género y clase, editado por Dos Bigotes? Dices tú, la gracia del trabajo de Beyoncé es que es capaz de conciliar dos niveles, lo concreto y lo abstracto. Se unen mágicamente para crear productos generalistas, pero que a la vez interpelan a una determinada comunidad interpretativa. ¿A qué comunidad se interpelan? Pues efectivamente, en los últimos años Beyoncé viene interpelando a la comunidad de mujeres afroamericanas o de feminidades afroamericanas y efectivamente su trabajo puede ser leído tanto en un nivel más general de, por ejemplo, el Lemonade, del tema de la infidelidad y todo este tipo de asuntos, pero también puede haber otras lecturas que conectan con luchas políticas o con luchas sobre el poder simbólico, sobre los lugares de las personas, ¿no? Entre todos los dices en el libro que tu trabajo de investigación tiene que ver por todos los elementos o todas las capas de significado que hay alrededor de Beyoncé y de su trabajo, sobre todo a partir de su actuación en la Super Bowl en 2016. ¿Y cómo se le acusa de alguna manera de falta de autenticidad en muchísimos ámbitos? Esto es un elemento importante, ¿no? La falta de autenticidad como acusación contra Beyoncé. Sí, es un argumentario que tiene que ver con el hecho de ser una cantante pop, y el pop como género, como industria o como lugar siempre ha sido visto en estos términos de falta de autenticidad, no así otros géneros musicales o otros espacios musicales, pero también tienen que ver con el hecho de ser una mujer rica, y en este sentido se entiende, o algunos sectores entienden, que no puede o no tendría nada que aportar a las cuestiones de la discriminación de género o de raza o ambas, ¿no? Y en este sentido sí es un argumentario que o no es auténticamente un artista porque en sus canciones siempre hay un montón de créditos y un disco lo han hecho 150 personas, ¿no? Esta idea del genio creativo, solitario, que la música es un proceso solitario. Entonces, hay diferentes elementos que están en su música que por parte de la audiencia, de algunas audiencias, son vistos como falta de autenticidad. Y ya digo, que tienen que ver con diversos motivos. Dices que la puesta en duda constante que viene experimentando Beyoncé nos indica que no es un icono tan moderado como a muchos les parece. Sí, efectivamente. Mucho del argumentario a veces era como, Beyoncé no aporta nada, pero sin embargo, a raíz de lo de la Super Bowl, o sin embargo, siempre genera controversias de algún tipo, que muchas veces tienen que ver con el hecho de ser una mujer negra, o incluso, ya digo, en el Lemonade, en Estados Unidos especialmente, los sectores más conservadores, y no tan conservadores como nos podría parecer, empezaron a hablar de que aquello era un disco antipolicial, y sí que hubo, la derecha se revolvió un poco en este sentido. Por tanto, sí que creo que hay algo, o ella toca de alguna forma algunas teclas para que algunos sectores sociales se vean en la obligación de tener que decir algo sobre Beyoncé o de hacer declaraciones. Por ejemplo, equipos de policía en Estados Unidos hicieron ruedas de prensa para hablar del Formation y para hablar de cómo no iban a darle seguridad en sus conciertos porque tenía un mensaje antipolicial. Y luego la Nación del Islam le ofreció seguridad privada, o sea que generó una serie de incomodidades que nos indican que algo está tocando, ¿no? Pop frente a rock, ¿no? Es otro elemento importante que tú analizas en el libro, como el pop se considera algo de poca calidad o de baja calidad y asociado a espectadoras femeninas o público LGTBIQ. y frente a rock, que se considera que es como más, más importante, ¿no? Sí, esto es lo de las ideologías del rock, ¿no? De Lisa Lewis y tal, y un montón de escritoras y de académicas y académicos que hablan sobre este tema, ¿no? Y entonces el rock se construye a sí mismo, en parte en contraposición al pop, y como esta idea de que el rock puede, es el género rebelde, ¿no? Uh-huh. Puede rebelarse, puede como tocar teclas del sistema, también la idea del rock como la figura masculina y todo esto. Y enfrente a esto está el pop, las cantantes pop, que son como robots de la industria, que no tienen agencia, que simplemente pertenecen a la industria y la industria hace con ellas lo uh-huh. lo que quiere, sin pensar que la industria, también hay una industria del rock, uh-huh. o estas ideas de algo es comercial, ¿no? Cuando uh-huh. comercial son todas las cosas que son un intercambio de bienes por dinero, ¿no? Uh-huh. El rock también tiene que entrar en estructuras comerciales y en general los productos culturales entran en estructuras comerciales. Comercial uh-huh. en sí mismo no es una descripción en nada más que no sea yo hago algo y tú me pagas, o sea, ya está. Uh-huh. Y en este sentido sí que está como muy presente estas visiones como tan conservadoras del pop y tan anti-pop, por así decirlo. Uh-huh. Que es el analizas en extensión en el libro muchos conceptos. La verdad que es una gozada perderse las notas al pie del libro, porque bueno, pues nos das muchísimos caminos por los que seguir rastreando. Quería preguntarte sobre quería preguntarte sobre el celebrity feminism, que es un elemento que desarrollas a lo largo del libro. Sí, efectivamente, cuando en 2014 Beyoncé pone el cartel de feminist en la gala, de pronto empiezan, a partir de ahí, 2014, 15, 16, empiezan a aparecer, o de pronto los feminismos empiezan a estar en la agenda de los medios y se empieza a preguntar a las actrices, especialmente, sobre cuestiones que tienen que ver con el feminismo, si son feministas, si no lo son. Luego vino el Me Too, es decir, que de pronto de no hablar de estas cuestiones se empezó a hablar muchísimo. Hay una investigadora que se llama Rosalind Gill que habla de este celebrity feminist. Ella dice que hay que diferenciar, que no es lo mismo sí. una marca Chanel haciendo una performance de una manifestación feminista en un desfile de moda que determinada actriz hablando sobre lo que ella piensa del feminismo o deja de pensar o su lugar como mujer en el mundo, lo que sea. Y en este sentido sí que creo que fue algo nuevo en este ecosistema mediático, que de pronto muchas mujeres o muchas feminidades, incluso en algunos casos también se habló de las intervenciones de hombres, hablaban o se posicionaban temas que tenían que ver con los feminismos en general. Y es algo relativamente nuevo, ya digo, en el ecosistema mediático. Y luego ya vino el Me Too y todo este tipo de cuestiones. Nuestra fragilidad blanca se ve muy mermada o herida, ¿no? Uh-huh. Cuando leemos tu libro o cuando leemos toda tu investigación. ¿Por qué crees que aquí en España, bueno, tú lo dices, lo analizas en el libro perfectamente, ¿no? Como en Europa o en España, especialmente los elementos de raza u otros tipos de discriminación son siempre consideradas, menos importante que la discriminación por elemento de clase, y tú desmontas este mito a lo largo de tu libro. Sí, o sea, hay mucha, desde el movimiento antirracista europeo o español, o incluso desde, hay un montón de gente investigando sobre esto y lleva muchos años hablando sobre esto, de que especialmente en Europa la discriminación de clase o la opresión de clase es la opresión primigenia. Y me retomo a Stuart Hall, que es uno de los más antiguos, que viene a decir que la clase nos sirve en estas sociedades de mayoría blanca para hablar de la opresión. Y sin embargo, personas no blancas que viven las situaciones de lo que supone el proceso de racialización, hablan de que no es solo la clase la variable por excelencia, no es la llave maestra que destapa el resto de opresiones, sino que hay que verlo en intersección, efectivamente, y que hay que parar este juicio. Lo que las personas blancas no vivimos en el mundo, vivimos en el mundo con la experiencia blanca pensando que es la experiencia universal. Y esto ya hay mucha gente que desde estudios de la blanquitud o desde el feminismo afroespañol, afroeuropeo, afroamericano, etcétera, vienen para señalar estas fallas de la mirada blanca, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, leer a estas investigadoras y estos investigadores, escritoras, etcétera, es constantemente darte cuenta de todo el sesgo racial que venimos acumulando y de toda la ceguera con el proceso colonial, con los procesos de racialización, con la cuestión de la ley de extranjería, todo esto, ¿no? y creo que es algo que hay que hablarlo y hay que entenderlo y hay que es importante. Hablas de las brechas en la imagen de, por ejemplo, Madonna, y también de las brechas del, en este caso, en el caso que nos ocupa, de Beyoncé, la introducción de tu libro. ¿Qué tienen que ver todas estas brechas con la potencia política que hay acerca de los mitos, los contramitos y las ideologías en la cultura popular? Esto es muy importante. Sí, ella introduciendo elementos y de diferentes elementos y de distinta forma en su trabajo. Por ejemplo, en la presentación 2016 en la Super Bowl, ese año la fiesta venía a decir que era el 50 aniversario de la Super Bowl. Y sin embargo también era el 50 aniversario de la Fundación Los Panteras Negras. Y ella decide llevar una serie de iconografías y llevar esta cuestión al 50 aniversario de la Super Bowl. Y de pronto, claro, el mensaje queda desplazado y de pronto estamos hablando de otras cosas. Y se la acusa, por ejemplo, de politizar un evento deportivo que, claro, la mirada blanca no veía politizado, pero sí lo estaba, en el sentido de que el organigrama de la NFL está sustentado en lógicas de racialización y de racismo, en el que quien posee la propiedad son hombres blancos y quien ejerce el trabajo constante diario son los jugadores en su mayoría negros o de otras racializaciones. Y en este sentido ella, de pronto, introduciendo una serie de elementos, la gente empieza a ver que aquello le incomoda y se empiezan, ya se venían hablando, ella empieza a colocar otros elementos en ese escenario. Y en este sentido creo que eso es una brecha y un decir, uy, viendo esta NFL, sin tener ni idea, digo, uy, ¿por qué van vestidos así? ¿O qué se está celebrando? ¿O por qué Beyoncé habla de esto? Formation lo sacó el día anterior y ahí lo presenta. Y solo tirando de la canción ya estamos viendo que se está hablando de otra cosa. Y en este sentido la NFL es como... es que es el eventazo, ¿no? Y colocar este tipo de elementos, ¿no? Creo que es interesante y que creo que son brechas en, no sé, en la imaginería, en la cultura o lo que sea. Beyoncé ha sido también valiente al apostar por personas, por artistas como las Dixie Kicks, ¿verdad? Este grupo que en 2003, en una actuación en Londres, decidieron protestar contra la invasión de Irak y de su gobierno en Estados Unidos, artistas country que luego tuvieron, bueno, pues un páramo durante muchos años, un desierto de actuaciones, fueron auténticamente, bueno, pues vetadas, y ella las recupera y actúan juntas en la celebración de un concierto de country, ¿verdad? Sí, efectivamente eso fue súper guay porque las Dixie Chicks, como tú dices, por haberse, antes de que hubiese como toda la controversia con la guerra de Irak, ellas hicieron unas declaraciones y entonces el mundo del country, bueno, la gente quedaba en aparcamientos para quemar sus discos, de pronto dejaron de tener conciertos y eran las únicas pocas mujeres tan tan famosas dentro del mundo country, que está muy atravesado por lógicas machistas y racistas. Y en este sentido a Beyoncé la invitan a la gala de la Country Music Association, ¿vale? Que es la gala del country. Bueno, a la gente que fuese ya Beyoncé no le convencía, ¿no? Por estas ideas de la pureza entre géneros, por el hecho de que a pesar de que el country hunde sus raíces en la música negra americana y en o sea, que es imposible dilucidarlo de la población negra, sí que se ha venido como construyendo como un género blanco. Entonces, la presencia en esa gala en concreto de cantantes afroamericanos era mínima y Beyoncé, no sé, es que no recuerdo, pero era Beyoncé y alguien más. En este sentido, invitar a las Dixie Chicks después de, no sé, 10 años de páramo y de ostracismo de la industria, pues claro, es que estaba juntando dos elementos, las del country que hablaron mal de la guerra de Irak, Y esta tía afroamericana que no hace country. Lo que pasa es que tiene una canción country, incluso las críticas decían porque suelta un par de yijas y ya es country, ¿no? Entonces fue como muy guay, de hecho generó como mucha controversia y hubo un hashtag que era Keep It Country, ¿no? Y gente como muy famosa del country incluso abandonó la actuación o luego pusieron en Twitter Keep It Country y tal. O sea, generó como muchas controversias en algo que dices, bueno, pues es un concierto, ¿no? O sea, venimos a pasarlo bien, pero ahí se empezaron a movilizar, por eso digo que toca teclas, porque de pronto eso generó que mucha gente dijese, joder, pues yo soy una mujer, me acuerdo de un artículo de una chica, que no me acuerdo cómo se llamaba, que decía, yo soy una mujer afroamericana, me gusta el country de siempre, y tengo que hablar de la incomodidad que siento en muchos espacios country por ser una mujer afroamericana. Y de pronto se empezó a generar un debate en Twitter, en artículos, etcétera, sobre hablar de qué pasa, qué está pasando, por qué nos molesta que Beyoncé invite, sea ella, invite a las Dixie Chicks a la gala country. Por tanto, digo, su trabajo da lugar a muchas conversaciones. O sea, que algo hace, algo genera, algo reubica para que la gente luego vea que aquello es como un hook, como un gancho para hablar de otras cosas. Samplear, dices en tu libro, que es un ejercicio de memoria y que además Beyoncé lo hace de manera reiterada, bueno, pues incluyendo la voz de Malcolm X, por ejemplo, Chamanda, Nozi, Adichie, sí. Eso es, ¿no? Qué bonito esto de este ejercicio de memoria que ella hace en su trabajo. Claro, efectivamente, el sampler a veces se ha visto o sigues viéndose como una copia barata de algo, ¿no? Como cuando en realidad creo que es como incluso las citas, ¿no? En los libros te retrotraes a algo, ¿no? Y te amparas en una tradición cultural, en una tradición musical, y la traes aquí. Sí. Y tú puedes coger, samplearlo, directamente cogerlo o interpolarlo, quiero decir, interpretarlo y hacerlo, ¿no? Pero creo que es como decir, bueno, esta es mi familia cultural, ¿no? Sí. Y esta es la gente de la que yo mamo y de la que yo vengo, ¿no? Y creo que eso, tanto Beyoncé como otros millones de artistas que utilizan el sampler, creo que es interesante verlo desde ahí, desde la idea de que son mis referentes. Y no lo tengo que decir en una entrevista, es que los traigo a mi música, los incorporo y se crean cosas nuevas, ¿no? Esta idea que también elaboras a lo largo del libro, como que la música tiene ideología, no es un elemento sin ideología como muchos artistas blancos heterosexuales han intentado hacernos convencer. Y por supuesto la música y el trabajo de Beyoncé está cargado de ideología en este sentido, como todas el resto de actividades musicales, ¿no? Sí, eso, las nuevas musicologías, ¿no? Hablan de esto, de que la música en sí misma fue una forma de ver la música durante mucho tiempo y así se analizaba la música en sí misma, o sea, sin conexión, cosa que es imposible, quiero decir. O sea, de hecho dan ejemplos como cuando se pasó del cuarteto al dúo, ese tipo de cosas, ¿no? Las nuevas musicologías vienen a decir que la música es un fenómeno social, es un lugar, es algo que es interrelacional, no es yo sola en mi habitación creando música sin ninguna referencia. Ver la música como un proceso social, como que en la audiencia estamos, o las audiencias estamos activas en este proceso, la escuchamos, pensamos, nos lleva a lugares, nos lleva a bailar o nos lleva a estar con los cascos en el metro. Es decir, que es un fenómeno social y no es algo en sí mismo. Y en este sentido creo que es, vamos, pienso que una de las buenas formas de analizar los fenómenos musicales. Beyoncé está siempre muy atenta a lo que dice su público fan, su fandom, ¿no? En este elemento, cuando, bueno, pues hay algún elemento de crítica, ¿no? Que no aparecen determinados cuerpos gordos o que hay algunas ausencias remarcables, ella luego hace una labor de reparación de esa ausencia, ¿no? Para incluirlo. Está muy pendiente ella de sus fans. Sí, en una de las críticas al Lemonade era esta, ¿no? Todos los cuerpos, a pesar de mostrar la diversidad de cuerpos negros, no hay en exceso o no hay casi cuerpos gordos, ¿no? Y luego en Homecoming prácticamente las bailarinas eran la gran mayoría mujeres gordas, mujeres negras gordas. Y sí, o en el último disco, por ejemplo, en el Renaissance, ha habido un par de críticas del fandom que tenían que ver con el uso de una palabra que se considera discriminatoria para algunas comunidades. Y la han cambiado. Y luego el tema de usar el sampler de Kelly's, hubo ahí una disputa por los derechos y al final retiró el sampler, ¿no? O sea que sí que está atenta a cosas que creo que están en su mano y que incluso hacen que, o sea, yo cuando en el Homecoming vi a bailarinas gordas, pues es que se me pusieron los pelos de punta porque, salvo Lizzo, en esos ambientes no hay mujeres gordas, ¿no? Y escuchar en ese sentido al fandom y no se incluyó y ya está, ¿no? Y tampoco hay medallas, no sé cómo decirte, no lo dice, ¿no? Simplemente de pronto en el Homecoming dices, wow, esto ya es otro rollo, ¿no? Y en este sentido creo que es súper interesante. La política, esta política del porche delantero que analizas en el libro, me ha parecido tan, tan bonita, ¿verdad? Y como ella también lo reivindica en su trabajo. Sí, Total, no recuerdo de quién era esta idea y este argumento, sí, pero está en el libro. Pero efectivamente yo recuerdo ver esa escena del porche y todas van vestidas con colores neutros. Y ella lleva un Beyoncé lleva un chándal de camuflaje. Uh-huh. Y yo me preguntaba, digo, me llamaba la atención de pronto el camuflaje cuando todas iban como de colores muy neutros. Y ya digo, este investigador habla de las políticas del porche delantero y de cómo el porche delantero ha servido durante mucho tiempo en Estados Unidos para crear comunidad y especialmente comunidad afroamericana, ¿no? Y cómo estos porches delanteros han sido en diversas ocasiones como estigmatizados o controlados por instituciones estatales. Cuando uh-huh. el Katrina sí. Se pidió a la gente que no invitase a gente a sus porches delanteros. Uh-huh. Este sí. tipo de control sí. en un espacio que no es público, pero que no es privado, porque uh-huh. es el porche de tu casa y es privado, pero sí. se me ve la gente, ¿no? Uh-huh. Y también habla de la cuestión de gente que no tenía iglesia, la iglesia como un lugar de uh-huh. reunión social, se reunían en el porche delantero para la cotidianidad, pero también para organizar cosas comunales. Y es una idea como muy interesante. Ella, de pronto ya entiendes esto del porche delantero y entiendes lo que ella hace en el porche delantero en Lemonade y como que cobra un poco de sentido, ¿sabes? Uh-huh. Sí, es Brentin Mock, escribes en el libro, la escena en la que Beyoncé está sentada en el porche junto al dúo IBI, Hal y Chloe Bailey, Amanda Steinberg y Zendaya representa un desafío que denomina Porch Front Politics, políticas del porche delantero como tradición estrategia política cotidiana en la que las mujeres negras, en especial las del sur, se han involucrado durante generaciones. Uh-huh. La importancia en ese sentido también de la comunidad y del elemento comunitario en el trabajo de Beyoncé, que ha sido primordial en su obra, y la reivindicación también de frente a esas críticas, ¿no? Que por ejemplo analizas en cómo es posible que alguno, que estas mujeres salgan en la Super Bowl intentando reivindicar a las panteras negras prácticamente sin ropa, y se ha criticado por ese excesivo erotismo, que es una cosa tan absolutamente misógina, ¿no? Y me encantas cómo tú rebates en el libro estos argumentos, ¿no? Sí, efectivamente es como que algo pasa con los cuerpos femeninos, que cuando están en determinadas posiciones o bailando, haciendo uso, de sí. hecho, ayer en el otro día en una entrevista intervenía Marina Santos, que es una investigadora y una bailarina, y ella habla mucho de esta cuestión, de cómo el cuerpo en danza peta los sistemas, ¿no? El cuerpo femenino danzando. Si efectivamente este cuerpo además es un cuerpo racializado, hay algunos sistemas que de pronto saltan por los aires. Y en este sentido, la gente las críticas que yo he visto, hay la gente nos atoramos sí. con esa cuestión del uso del cuerpo, cuando en realidad yo digo, está hablando de cosas, está diciendo cosas con el cuerpo, con la boca, con los samples, o sea, está diciendo cosas. Pero hay una parte de la crítica que se queda atorada en esta idea de los usos del cuerpo cuando en realidad está bailando, simple uh-huh. y llanamente, ¿no? Eso es. Y creo que estoy que ir para adelante, ¿no? Porque es que si no, no podemos quedarnos atorados en esta idea del uso del cuerpo. Está bailando y ya está, vamos a ver qué dice, qué hace con el cuerpo, qué bailes está haciendo, dónde, cómo, cuándo, ¿no? Como cuando en la casa de plantación baila con Serena Williams en una casa de plantación de la que se tienen testimonios de mujeres esclavizadas allí, y ellas se ponen a bailar twerking en algo prohibido en su momento, y además la canción se llama Lo siento, no lo siento, ¿no? Entonces quiero decir, hay que ver, el cuerpo en movimiento no tiene nada de malo, uh-huh. y ya está. Y sobre todo que es una postura muy puritana, ¿no? Esta crítica de enseñar el cuerpo, este pánico moral, ¿no? También hablas en el libro de, por ejemplo, las declaraciones que hiciera Carolina Herrera en su momento, ¿no? Sobre, bueno, que sí, son tan desafortunadas. Muy, pero ha vuelto a hacer unas en la misma línea, ¿eh? ¿Ah, sí? hace unos meses, sí, porque lo vi y pensé, mira, Carolina Herrera sigue con lo suyo, ¿sabes? Sí, en su dinámica, ¿no? Claro. Dices, el cuerpo es un símbolo cultural apropiado para explorar los enlaces entre el colonialismo y el capitalismo patriarcal, desde que el cuerpo es en la sociedad un texto físico cargado de significado y posicionado dentro de sistemas particulares de significado, siempre está a la vista y expuesto. Esto es una cita de Bernard, Y me gustaría, bueno, que habláramos un poquito también de, bueno, hay como una especie de cronología, ¿no? 2014, que es la participación de Beyoncé en los MTV, en la gala de los premios MTV. 2016, que es la participación de Beyoncé en la Super Bowl y cómo saca su disco Lemonade, ¿no? Luego, posteriormente. Y 2022, que es cuando ella ha sacado ahora su disco Act One, Renaissance, ¿no? En el que hace un homenaje a la música pop y a la música disco electrónica, efectivamente, que también estaba asociada, y había, antes has mencionado lo de la quema de discos, en los 70 también se iban a quemar discos, ¿no? De este tipo de música. Una música asociada también a círculos y a movimientos LGTB+. Y también es un homenaje a su tío, ¿no? Que uh-huh. al principio de su carrera, cuando ella formaba parte de las Destiny Child, él le hacía los vestidos porque bueno, las grandes marcas no querían vestir a Beyoncé. Efectivamente, en el Renaissance, en el acto 1 que ha sacado, uh-huh. veremos qué hace en el 2 y en el 3. Uh-huh. De momento sí ha hecho como un homenaje a estas músicas que, como tú bien dices, en el disco generó como también unas batallas culturales, musicales en Estados Unidos muy fuertes. Y de hecho Richard Dyer tiene un, uh-huh. un texto, ¿no? uh-huh. en defensa del disco, hablando sobre este tema, ¿no? Y ella decide como reivindicar como una diversidad muy grande de música electrónica, desde el disco en adelante y los 90 y el techno, y luego toda la cultura LGTBQ+, de los ballroom, el voguing, toda, digamos, la sonoridad del ballroom, las categorías beach y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que estamos a la espera del aparataje visual, que para mí es tan importante en su trabajo. De momento ha sacado como unas fotos en las que hay un montón de referencias estéticas a esa época, pero es verdad que todavía no han sacado los vídeos, entonces, o los que ha sacado son el lyric video. En este sentido, veremos a ver qué va a sacar para darle a todo esto que ha ido referenciando musicalmente como un soporte visual de algún tipo, más allá de las fotos o de los vídeos cortos que ha sacado. Pero todavía quedan dos actos, así que a ver hacia dónde va la cuestión. Es importante también esta idea del elemento audiovisual en la obra de Beyoncé, ¿no? Frente a otros artistas, ¿no? Que analizas en el libro. La importancia de las imágenes y todas esas capas de significado que hay en sus videoclips. Es ver el videoclip de Formation, por ejemplo, y claro, es un... Claro, si no eres experto te puedes perder, pero hay tantos elementos de crítica al sistema, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante. Sí, efectivamente no se puede ver, o lo digo en el libro, que en este caso en concreto, no sé en otros, pero en este caso en concreto no se puede como segregar la música de la imagen. Y si en las referencias audio, digamos sonoras, hay muchas referencias y mucha colaboración masculina, las referencias en la imagen es donde están las referencias femeninas o toda la imaginería que crea, en la que hay una presencia total de mujeres durante todo el video álbum, y creo que solo sale Jay-Z, que es su marido. Y en este sentido no se puede divorciar una cosa con la otra, va unido. Uh-huh. Por eso digo, a mí personalmente me interesa mucho la parte audiovisual, y por eso a la espera de a ver qué saca para el Renaissance. La distinción ideológica entre composición e interpretación ha sido históricamente utilizada para devaluar o eliminar a las mujeres del proceso creativo. En ese sentido, Beyoncé es autora y lo ha demostrado a lo largo de su obra, como ella no es una marioneta para ser puesta en la radio fórmula, ¿no? Uh-huh. Como tal, que se deja poner. No, ella es autora como tal. Sí. Y se ha manifestado como tal. Claro, efectivamente. Es verdad que a veces, por un lado, es autora. Para algunos sectores no es autora porque tiene 150 personas haciendo su disco, ¿no? Por esta idea de que la música se hace en solitario y tal. Pero efectivamente, ella viene como sabiendo lo que quiere hacer. El otro día me contaban que para la canción de Sorry, no, la de Freedom, del Lemonade, uh-huh. estuvo como 2 meses, la canción la escribió una compositora, pero estuvo 2 meses en conversaciones con Beyoncé para hacer la letra, quiero uh-huh. decir. Luego otra gente al final le da forma a aquello, pero digamos que no hay nada que salga que Beyoncé no haya dado el visto bueno, lógicamente, ¿no? Porque es su producto. Y claro, efectivamente se rodea de profesionales. En este sentido, habéis sido vista como falta de autenticidad cuando si esto lo hace un hombre, pues es que es súper profesional. Y en su caso es como, no, es que no tiene creatividad y tiene que rodearse, ¿no? Pero ella sí ha demostrado ser una autora y ir sacando las cosas un poco como ella quiere hacerlas. Es interesante, bueno, en el libro las personas que lo lean, que debéis leerlo, encontrarán referencias, por ejemplo, también al Teatro Nacional de Harlem, por ejemplo, encontrarán cuándo se publicó, por quién es el autor del primer hashtag Black Lives Matter, la importancia del hip hop femenino, este elemento que me ha parecido tan llamativo, ¿no? Cómo se despreciaba este movimiento en los años 90. Sí, sí, sí, esto hay una corriente, digamos, en Estados Unidos que se llama hip hop feminist, ¿no? Uh-huh, que es como una corriente académica que, claro, hunde sus raíces en este movimiento y en entender cómo en los 90 o en el surgimiento qué estaban haciendo las mujeres en la cultura hip hop y cómo moldearon la cultura hip hop a sus identidades, tanto como disidentes sexuales como como mujeres negras, ¿no? Y en este sentido es como muy interesante porque clasifican como los estilos de las MCs de aquella época, uh-huh. Y es imposible que la música pop actual no beba de este tipo de referencias y en concreto Beyoncé, ¿no? Que al fin y al cabo son como sus referentes de cuando ella era parte de referentes más clásicos como Donna Summer o Nina Simone, son los referentes de música urbana en las que con los que ella creció, en Queen Latifah o uh-huh. los inicios de Missy Elliott, etcétera, sí. ¿No? Y es como muy interesante. O sea, a mí el hip hop siempre me ha gustado mucho, pero es como descubrir esta corriente que estudia también desde el punto de vista feminista, ¿no? De qué agendas estaban marcando estas mujeres, de qué querían hablar y cómo lo querían hablar, ¿no? Es como súper interesante porque, claro, toda la música urbana de ahora puedes rastrear como de aquella época hasta ahora como elementos, ¿no? Y es súper interesante. Es súper interesante también, por ejemplo, este elemento que hablas de la música urbana, como muchas autoras y autores de hip hop solo eran nominados a categorías de urban, etcétera, uh-huh. consideradas inferiores frente a otros artistas blancos uh-huh. que sí, que bueno, pues que estaban, claro, en mejor canción, etcétera, ¿no? Claro. Y como ahí se le muestra mucho cómo el elemento racial uh-huh. sigue siendo determinante para, vamos, sí. que no es inocente. No, decir. No, claro. De hecho, Nicki Minaj hace unos años intentó hablar de esto porque, vale, ya hace hip hop, ¿no? Pero venía a decir que si lo hubiesen metido en la categoría de canción del año, pues otro gallo cantaría, ¿no? Y Taylor Swift saltó un poco porque le habían dado como el premio a canción del año y tuvieron ahí una mini conversación, pero que no llegó a ningún sitio porque se estaba viendo que Nicki Minaj, la gente asumió que Nicki Minaj está como envidiosa, pero en realidad está hablando de algo que pasa en la industria. O Taylor, the Creator, hace un par de años, ¿no? Que dijo, me han dado el mejor Grammy a Urban, sí. pero es un cumplido a medias, porque yo mi disco no es urban, o sea, no es urban, podría ser perfectamente pop o canción del año, esas categorías que son como, no son las importantes, pero son las, digamos, las globales, ¿no? Sí. En cambio, la industria en general suele relegar, como, es verdad que esto yo creo que va cambiando, pero hasta hace dos años, ya digo, Tyler, the Creator, lo denunció, y es interesante siempre ver el tipo de música que hace la gente y luego en qué categoría la industria quiere como encajonarla. Es como una forma de gueto, ¿no? Uh-huh. Repetir el gueto. Sí, de nuevo, ¿no? Como definir lugares sociales para las personas y no salir de ahí, independientemente de lo que hagan las personas. ¿Cuál es tu próximo trabajo? ¿En qué estás ahora trabajando? Pues estoy en un proyecto de la Autónoma de Barcelona que se llama Pop Fem. ¿Sí? Es un proyecto de investigación sobre ¿sí? música urbana, feminismos, ajá. etcétera. Y estoy ahí con un grupo de investigadoras, investigadores, y la idea es un poco, bueno, hay gente haciendo su tesis sobre el reggaetón, su tesis sobre el indie, las mujeres en el indie, sobre diferentes cuestiones. Y mi idea es en algún momento, pues, escribir algo en relación a Lizzo por esta cuestión de la gordura y de la gordofobia que viene soportando Lizzo con las últimas declaraciones de Kanye West. entre otras muchísimas. Creo que ella ha abierto otra brecha en este mainstream. Creo que es la primera vez que sale una mujer gorda haciendo lo que quiere con su cuerpo y mostrándolo como quiere, y rodeada de mujeres gordas, y es que me gusta mucho. Yo nací en el 88, así que esto es súper nuevo, porque para mí el modelo skinny noventero era el modelo, ¿no? Y en este sentido sí que creo que es interesante verlo en términos con Adele, la época de cuando Adele estaba gorda y cómo la industria la representaba, como, bueno, la industria o ella misma, ¿no? Esta idea, Adele siempre llevaba como vestidos como de tela de cortina, que digo yo con mis amigas. En los vídeos salía sentada, como que Adele es una voz preciosa atrapada en un cuerpo, ¿sabes? Esta idea. Un cuerpo gordo. Exactamente. Sí. Entonces me parece como muy interesante ver estas dos imágenes de la Adele de los 2000 y Lizzo de ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí o qué están haciendo ellas? Y como que algo está pasando ahí, ¿no? Me parece como muy interesante. Y luego en el vídeo hablo también, en el libro hablo de Taylor Swift y cómo Taylor Swift ha movilizado a la extrema derecha estadounidense como un icono de feminidad ajustado a sus valores. Y también creo que ahí hay algo como interesante de por qué la extrema derecha ha visto o vio en un momento dado a Taylor Swift como una feminidad que les interpelaba en términos positivos. Ya digo, como seguir viendo desde estos lugares tan mainstream. O por ejemplo Kanye West, ¿no? Ahora con todo el tema que ha pasado de las declaraciones antisemitas, dado el historial que tenía de declaraciones racistas, misóginas, etcétera. Por tanto, como que hay muchas cosas que están pasando y que como que dan pie a hablar de otras cuestiones. Exploras muchas cosas, como por ejemplo esto que me ha llamado tanto la atención, lo de la música de raza, ¿no? Que luego cambió y se convirtió en rhythm and blues, pero hasta los años 50 era música de raza, ¿no? Claro, porque todo lo que tenga que ver con... todo lo que sea interpretado por intérpretes negros, negras, sí, se consideraba de nicho. Y entonces la industria, bueno, y todavía eso está un poco en la industria, quiero decir, lo blanco es lo universal y lo normal es la norma, es el gran público, el gran público es blanco, y todo lo que sea o muchos de los productos que sean hechos por personas negras se consideran de nicho. Y efectivamente esto en los 50 cambia, se empieza a llamar R&B y toda esto es como muy interesante, ¿no? Cómo han ido cambiando estas categorías a lo largo de la historia. Atentos, que también seguro que habrá algún crítico que a lo mejor pueda decir, ya, pero es que Beyoncé es una mujer multimillonaria. Bueno, pues Elena en el libro hace una labor muy interesante de deconstrucción de todos estos discursos. Ya sabemos que es multimillonaria, pero bueno, que podría haberse dedicado a otras cosas, se dedica precisamente a estas, ¿no? Eso es. Podría haber elegido otro... dice Facundo Roca, otro ethos político, y ha elegido este. Claro. Ya está, efectivamente, es una mujer multimillonaria. Efectivamente está la cuestión de Ivy Park y de la producción en Sri Lanka. Sí, eso está ahí. Y está en el libro, explicado tal y como las fuentes que yo utilicé. Y eso está ahí. Sin embargo, también no le podemos pedir a Beyoncé que sea como... la destructora del sistema capitalista, creo que no es su papel, pero también creo que, o sea, hay un problema en la industria, en la producción textil, que afecta a Beyoncé en concreto y afecta a todas o la gran mayoría de las producciones textiles en el mundo, ¿no? Pero que no quita que una cosa no se pueda hablar de la otra, no sé. O sea, valorar las cosas en sus grises, no tanto en el sí o no, que nos encanta vivir en el sí o no. Exactamente, esto es, me parece muy importante. Además, creo que hablas en este caso de Amancio Ortega, ¿no? En el libro, ¿no? Como, bueno, el de dona una máquina a la unidad pública, pero mientras tanto, bueno, pues los impuestos los deja para otro día, exactamente. O sea que efectivamente las lógicas están ahí, pero no, como digo, hay que ver las cosas en sus grises, ¿no? Y ver qué nos vale y qué no nos vale y qué es criticable, obviamente. ¿Sabes que Beyoncé y un servidor tenemos algo en común? ¿Qué? Nacimos el mismo día del mismo año. ¡Qué fuerte! ¿Cómo te quedas? Pues loca, me quedo loca. Pues sí, es lo único que tenemos en común. Pero, bueno, que este libro se presenta, por cierto, el 17 de noviembre en Traficantes de Sueños con Amparo Lassen, que fue tu directora de tesis. Eso es. Qué maravilloso este libro. Bueno, haces un rastreo también, esto quiero también destacarlo, sobre, bueno, pues haces una lectura muy interesante de autoras como Patricia Hill Collins, uh-huh. por ejemplo, Sarah Ahmed, uh-huh. Todo el tema de la interseccionalidad, el tema de la mujer negra enfadada, uh-huh. el tema de la maternidad, el tema de la gordura, de lo que hemos hablado ya. Es decir, hay muchas aristas que aparecen en el libro y muchos caminos de los que podemos ir tirando. Uh-huh. Sí, eso es. Sí, ya digo que la tesis era muy larga y he tenido como que acortar, pero efectivamente hay por ahí un montón de... Ha habido, ya hay un montón de investigadoras localizadas mucho mejor que yo, que han hablado de muchas cuestiones que son muy pertinentes. Una pregunta para finalizar, lo de Bell Hooks, que sí. se oponía... Sí, no. Bell Hooks le vino a decir en una conferencia en la New School con otras creadoras negras que Beyoncé era una terrorista por su impacto en las niñas y en los niños, ¿no? Entonces, claro, el feminismo afroamericano esto le pilló, vamos, todo el mundo dijo, wow, Hooks. ¿Qué ha pasado aquí, no? Mm. Porque en general el feminismo afroamericano es bastante como proclive al trabajo de Beyoncé y lo sigue como muy de cerca. Y en este sentido sí que, por ejemplo, Brittany Cooper decía, bueno, aquello lo decía Bell Hooks, pero también era una forma de decirnos a las generaciones más jóvenes, oye, ojo, ¿vale? Que todo no vale, ¿no? Mm. Pero sí que creo que fue como, y más o menos hay consenso, que fue que se excedió en los términos, ¿no? En el sentido de una terrorista por su impacto en los menores. Volvemos a los argumentos de ¿y qué pasa con los niños? ¿No? Pues los niños que los críen sus padres y sus madres, no tiene que ser ni Beyoncé, ni Rihanna o Nicki Minaj, que siempre les preguntan las letras y los niños. Bueno, pues los niños no tienen, yo no hago música para niños, como decía el otro día alguien que no recuerdo. En este sentido, luego cuando Lemonade, Bell Hooks vino a decir que ella es una mujer que hace dinero, y que ya estaría, que no nos interesa para nada más, ¿no? Sin embargo, esto con los análisis de Bell Hooks anteriormente en su obra, pues sí que habría como que darle unas vueltas. Pero sí, digo, Bell Hooks, así mismo, Angela Davis ha reconocido en alguna declaración que efectivamente Beyoncé tiene los límites que tienen que ver con la clase, pero que sí que puede servir, en este caso, según Angela Davis, a generaciones más jóvenes para tomar contacto con los feminismos uh-huh. y para tomar contacto consigo mismos, etcétera. O sea que hay un poco como de controversia, pero sí que ha sido como lo más famoso lo que dijo Bell Hooks. El tema de, ahora que hablabas de los hijos, este ataque a la hija de Beyoncé por el rizo, ¿no? Uh-huh. Es decir, este elemento del pelo, claro, la importancia que tiene. Claro, porque... ¿Cómo puedes insultar a una niña uh-huh. por el tamaño de su rizo? Es absolutamente... Claro, además es un insulto doble, porque también insultas a la madre en concreto, claro, de mala madre, por no cuidar el pelo, por dejar el pelo crecer de forma natural. Y por no procesarlo, no producirlo, dejarlo crecer, porque es una niña que en aquel momento tenía 3 o 4 años. Entonces es como un castigo doble. A la niña, a una edad muy temprana, y a la madre, por mala madre. Uh-huh. Y claro, pues esto pues no está bien. Uh-huh. No, la verdad que no. Elena, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del Gesto Más Radical aquí en Ahora Sol Radio y en el 88.5. Nos tenemos que encontrar en otras ocasiones. Sí, seguro. Tenéis que leer Beyoncé, La intersección pop, raza, género y clase, que es un libro con un análisis apasionante, que seguro que bailaréis mucho y disfrutaréis mucho de la cantidad de datos que hay dentro. Gracias, Elena. Nada, a ti. Personally, I'm not to the solar system, we fly it over.